Seguimos aquí en el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy desde Catamarca, desde la FM Estación Sur, para todas las radios de la red y todas las radios que retransmiten este programa a lo largo y ancho del país. Y ayer, una vez más, una situación con la gendarmería ingresando, irrumpiendo en medio de un acto por los 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Esto sucedió en la ciudad de Rosario, en el predio del Universitario de Rosario, que es conocido como la Siberia, en donde se llevaba a cabo este acto allí en la Facultad de Ciencias Políticas de esa universidad, cuando entró la gendarmería. Esto motivó un comunicado de parte de la universidad, en donde desde el mismo rector se señala de que no se contaba con aval ni autorización de ninguna autoridad judicial ni universitaria para que exijan estas fuerzas para que ingresen estas fuerzas federales al predio de la Siberia donde se llevaba a cabo el acto. Y bueno, y además indica que se van a iniciar de distintos tipos de acciones legales. Pero bueno, estamos en una comunicación telefónica con un consejero del claustro estudiantil de la Universidad Nacional de Rosario, Jimé. Sí, tenemos en el aire a Manuel Leiva, de la Universidad Nacional de Rosario, que nos va a contar qué se planea a partir de eso y cuáles son las acciones que se llevaron a cabo. ¿Y cómo pasó esto, Manuel? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día a todo el equipo ahí. Y la verdad que es medio preocupante. Cada vez que me toca contarlo en algún medio de comunicación o algo, estamos, se nos ponen los pelos de punta, se nos pone la piel de gallina. Nos parece, que hay cuestiones que ya rozan lo antidemocrático e incluso son ilegales, ¿no? Te cuento brevemente, estábamos haciendo un acto por Santiago Maldonado, la aparición con vida, y en esa pelea, que es una pelea de todos los días, que es por los derechos humanos, que es por reclamar algo que es totalmente justo, que es defender la vida de un joven que se solidarizó con una causa totalmente justa y que tiene que ver con compartir una vivencia, como puede ser cualquier joven en la Argentina hoy que se enamora de alguna causa y empieza a pelear por eso. Estábamos en el medio del acto y justamente se hace presente una camioneta de gendarmería con en la luneta un cartel de búsqueda de paradero de Santiago Maldonado, merodea por la zona y después ingresa, ya habiendo ingresado ilegalmente al predio, ingresa nuevamente ilegalmente a la Facultad de Psicología sin mediar autorización y sin mediar orden del juez. Y a nosotros nos preocupa mucho esto, porque es un antes y un después. Hablábamos con todas las autoridades acá en la universidad y todo, y hace 25 años que no se ve una cosa así, un avasallamiento, y que incluso ni las mismas excusas de la gendarmería habilitan a que haga eso, ¿viste? Venían a notificar a una persona, un ingeniero forense, que no trabaja en esta parte de la universidad y que su laboratorio no está en esta parte de la universidad, y que vienen justo en el horario y al lugar donde se está realizando este acto por Santiago Maldonado. ¿Algo? A nosotros nos preocupa, sí. Sí, no, digo algo que para recordar también a la audiencia, que creo que fue para cuando fue el primer mes de la desaparición de Santiago Maldonado, había pasado también en alguna escuela, en algún acto también que se había desarrollado en Rosario y que había irrumpido también la gendarmería. En ese caso, no en un predio universitario como en este, pero digo, es una constante lo que se viene dando allí con la gendarmería irrumpiendo en este tipo de actos. Seguramente, y eso es lo complicado. El Instituto Olga Cossetín, el terciario, donde pasó eso y rompió y pararon el acto de Santiago Maldonado, el acto era en el sobre la vereda, por lo cual algún tipo de argumentación, aunque mantiene lo antidemocrático, mantiene lo de la provocación, mantiene lo de una actitud de censura ante estos hechos, está adentro de algún marco legal. Obviamente, todo entre comillas, sí, no me malinterprete, sí. Para mí es una aberración, pero se escudan con eso. Acá directamente se viola el artículo 31 de la Ley de Educación Superior, que establece que ninguna fuerza pública puede ingresar al predio de la universidad o alguna facultad o dependencia universitaria si no es con autorización del juez o pedido expreso de alguna autoridad universitaria. En ese momento de confusión empezamos a preguntar a todas las autoridades universitarias quién había habilitado el paso, y objetivamente nadie había habilitado el paso. Era la gendarmería a traer una notificación a alguien que no trabaja acá, a un laboratorio que no se encuentra en este predio y que obviamente lo hicieron para provocar, lo hicieron para amedrentar este acto y todo el movimiento. Y para mí deja un mensaje claro, que dice, bueno, la gendarmería sabe de todo lo que se habla de Santiago Maldonado, sabe todos los actos que se hacen y claramente eso tiene una intención política de que no se genere más movimiento y que no se sumen nuevas voluntades a esta lucha que es muy justa y es por los derechos humanos. Manuel, sabemos también que desde los centros de estudiantes de la Federación Universitaria de ahí de la ciudad de Rosario se convoca hoy a un acto. Sí, exactamente. Hoy a las 2 de la tarde se está convocado un acto acá en el mismo lugar donde sucedió este hecho, en la Plaza de la Memoria de la Siberia, en relación a un acto repudio a esta actitud de la gendarmería y también tiene que ver con el pedido de renuncia concreto de Patricia Bullrich, que es la mentora política de esta fuerza. En eso entendemos que hay varios momentos, incluso en el día de ayer muchas corridas y versiones cruzadas, todo, pero se pudo lograr una unidad con la universidad, que es el comunicado que ustedes hablaron, y que sobre todo pide a la asesoría jurídica que inicie acciones legales. Nosotros, por parte de los centros estudiantes, vamos a pelear para que esas acciones legales sean también penales y que tenga que ver con todos los autores intelectuales de esta provocación tengan el castigo que se merece. Por último, ¿no?, para ir cerrando, ¿cuál es la postura desde las autoridades, ¿no?, desde el rectorado de la universidad? Nosotros, viste, es contradictorio. Obviamente Héctor Florián, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, fue el único rector que lo trajo a Mauricio Macri a abrir el ciclo lectivo, tiene una relación muy cercana, ha tenido posiciones divergentes con los docentes, muchas actitudes, pero en esta me parece que tuvo que rectificar ante un hecho de gravedad institucional nunca antes visto, por lo menos los que no pelamos tantas canas acá en la universidad, y que en eso me parece que hay que pelear todos en unidad para que haya justicia y sobre todo para frenar este avasallamiento a los derechos humanos. Por eso nos parece justo que la autoridad máxima de la universidad se haga eco de este pedido de legal, de castigo a estas provocaciones, incumplimiento del artículo 31, pero nos parece que hay que ir a fondo con toda la política que lleva adelante y sobre todo con todos los planes para la educación superior que son de ajuste, de precarización y toda esa cuestión. En ese sentido, entendemos que ahora en este acto se tiene que expresar esa unidad, tenemos que seguir peleando y tenemos que ir discutiendo cómo vamos a hacer para frenar de una vez este gobierno que ya ha pasado todos los límites. Lo ha pasado con política económica, lo ha pasado con actitudes hacia los movimientos sociales represivas, y hoy incluso recuerda las peores épocas de la Argentina, entre los bastones largos y entre algunas incluso libertades democráticas que hemos ganado a partir de esos hechos, como que no entre la fuerza pública a la universidad pública, claramente. Seguro. Manuel, te agradecemos mucho la comunicación. Obviamente vamos a seguir acompañando lo que se lleve adelante allí desde la Universidad Nacional de Rosario como medio, como forma de protesta ante este avasallamiento de parte de la Gendarmería Nacional. Y bueno, obviamente vamos a seguir acompañando todas estas acciones. Un saludo grande desde aquí, desde Catamarca. Un saludo grande, gracias por el espacio y espero que se pueda seguir replicando todo este suceso que aconteció ayer, que nos parece antidemocrático, nos pone los pelos de punta y nos parece que no tiene que pasar nunca más. Y cuando decimos nunca más, tiene que ser nunca más en serio. Seguro. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, chao. Bueno, ahí conversábamos con Manuel Leiva, entonces, consejero superior del claustro estudiantil de la Universidad Nacional de Rosario, sobre este hecho, uno más de gendarmería, en este caso ingresando a la Universidad Nacional de Rosario. Un dato, no le preguntamos, pero bien vale aclararlo, que una persona que estaba participando del acto, como un participante más del acto, se fue con los gendarmes. Un infiltrado. Exactamente, llama, ¿no?, un infiltrado, para ponerle el nombre, que estaba participando del acto, se fue cuando se fueron estos gendarmes que supuestamente iban a llevar ese oficio a un docente allí de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, otro claro atropello más de parte de la Fuerza de Seguridad. Y aparte uno dice, ¿no?, ¿qué necesidad de que sea gendarmería? Justamente gendarmería, que es la fuerza que está siendo sindicada y que es la responsable de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que sea la misma gendarmería. Lo mismo pasó en el Instituto Superior este que hacíamos referencia, lo mismo pasó en la universidad. Y bueno, en una ciudad a donde aparte de gendarmería tiene una fuerte presencia como lo es la ciudad de Rosario, ¿no? Sí, bueno. Capaz vamos. Fueron a entregar los camioncitos. Sí. De souvenir. Los camioncitos del Día del Niño con la imagen de Gendarmería, dale. Van a ser las 11, estamos en el Enredando las Mañanas por toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy desde aquí, desde Catamarca, la calurosa Catamarca, desde la FM Estación Sur, y ya volvemos.